Mira mis ojos y verás que siento por ti. Explora en tu ser, me hallarás, no buscarás más. Dime que sientes mi calor y que correspondes mi amor. Sabes que sí, todo lo que hago lo hago por ti. Mira mis ojos y sabrás que nada te ocultan. Soy como tú ves, tómame. Quisiera sabes que sí.